tus ojos en la noche, luz de plata que te duerme, de vida al filo del río, me enloquece y me estremece. Sigue con...